Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau, aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano como siempre de Luis Palau. Y en este día, al continuar con la serie Cómo restaurar al caído, le presento el mensaje titulado La mecánica. Sin más entonces, con nosotros, Luis Palau. Hoy seguimos con la serie que comenzamos ayer, que estamos tratando el asunto de cómo tratar a un hermano, amigo o pariente que ha fracasado, que ha caído en la vida. Si una persona cae en un pecado, tiene un fracaso moral o práctico en su vida, ha hecho un mal, ha pecado en una palabra, hay una responsabilidad que usted y yo, como amigos, como personas que aman a esta otra persona, como hermanos, si se quiere, tenemos cierta responsabilidad. Ayer, si usted nos acompañó en este programa, usted oyó que hablamos acerca de la actitud que debe regir nuestra actitud hacia el caído. Hoy vamos a ver la mecánica, si así se quiere decir, de cómo levantar, cómo restaurar a una persona caída. Si usted ve que una persona ha tropezado, ha fallado, o se dice que ha tenido un problema, ¿qué es lo que debe hacer? Cuando usted oye decir, sabe que don Felipe se dice que se ha portado mal y que ha abandonado a su mujer o ha sido infiel a su esposa, o se dice que el fulano de tal en sus negocios no es recto y sin embargo dice ser cristiano, ¿qué vamos a hacer con él? Pues hay indicaciones muy claras que nos indican cómo debemos tratar a una persona en ese estado. La psicología tiene su camino, tiene su sendero. El psiquiatra nos da ciertas orientaciones. Sin embargo, hay una indicación que es infalible, un principio que no tiene disputa, y los mismos psicólogos y psiquiatras lo aprueban. Es el método y es el camino de Jesús. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él nos enseña que cuando tenemos una desavenencia, un altercado, un cambio de palabras con otra persona, o, por otro lado, si oímos que una persona ha tenido un fracaso moral o espiritual, Él nos indica, digo, cómo tratarlo. En San Mateo capítulo 18, se lo voy a leer, porque este es el mejor libro de psicología y psiquiatría y de restauración espiritual también. Mire lo que dice Jesús, versículo 15 de Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí está el secreto original. Jesús nos da la pauta. Él dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Volvemos a lo que decíamos ayer según Gálatas. Nuestro propósito, al acercarnos a una persona que ha caído, que ha pecado, que ha hablado mal, que ha obrado mal, es el siguiente: ganarlo y levantarlo. El propósito de acercarnos a una persona que ha tenido un fracaso en su vida no es aplastarlo, no es humillarlo, no es reprenderlo, no es quitarlo de nuestro círculo de amistad o de nuestra iglesia. El propósito es ganarlo y levantarlo. Yo le pregunto, mi amable oyente, ¿es esa su actitud hacia las personas que usted ha oído que han tropezado, que han fracasado, que han caído? Ojalá que así sea. Ahora, note usted la mecánica en el proceso de restaurar, de levantar al caído. El primer paso es este. Al descubrir usted que una persona ha hecho un mal o que se rumorea que ha hecho un mal, usted debe ir inmediatamente a conversar, estando usted y esta persona solos. Ahora, cuando Jesús dice que deben estar solos, quiere decir por lo menos dos cosas. Primero, que al oír usted el rumor o ver el hecho, usted debe quedar absolutamente mudo, callado con respecto a los demás. No debe contarle ni a su esposa ni a su esposo, lo debe mantener en secreto. Ese es el primer significado. El segundo significado de Jesús es que usted debe ir directamente a la persona afectada o fracasada y hablar solos, usted y él. Si usted no se atreve a hablar personalmente solo con la persona de quien se dice o de hecho se sabe que ha fracasado y pecado, usted debe callar para toda la eternidad. Muy bien. Usted me dice, bueno, supóngase que yo voy a hablar con esta persona y la persona me responde mal o me trata enfadadamente o se enoja porque yo le he hablado sobre este asunto. Muy bien, en Mateo 18, 16, Jesús nos da el segundo paso. Dice, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Aquí está la mecánica muy clara. Jesús no nos deja con ambigüedades. Él nos dice que al hermano caído, si no quiere responder cuando usted le visita solo, a solas, absolutamente, entonces sí, usted debe traer a uno o dos hermanos que sean testigos, que usted pueda traer en la conversación para ayudarle al caído a levantarse y ganarlo otra vez. Porque el propósito, repito, y no voy a dejar de repetir en esta serie, el propósito es restaurar, poner sobre sus pies al caído, ganarlo de nuevo para su amistad y para la gloria de Dios. Bien, ahora usted me dice, bueno, supóngase que la persona que ha caído, que ha tropezado, que ha fracasado, supóngase, me dice usted, que esta persona ni siquiera me escuche a mí con mis testigos o con mis hermanos que me acompañan. Entonces, aquí está en el versículo 7 lo que debe hacer. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la congregación, a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí está la mecánica muy sencilla delineada en la palabra de Dios. Ayer vimos la actitud que debe gobernarnos en Gálatas 6. Aquí en Mateo 18 tenemos la mecánica. Primero vaya usted solo y hable con esta persona. Y atención, a no hablar del asunto con nadie hasta que usted haya hablado con esta persona. En segundo lugar, si no le quiere oír a usted personalmente, vaya con dos amigos y hermanos que aman al caído igual que usted. Tercero, si la persona aún entonces rehúsa responder, entonces sí tiene que llamar al grupo, a la congregación, a la iglesia, y entonces sí abiertamente hacerle ver a este hermano caído que ha pecado y que necesita arrepentirse profundamente. Sí, tiene que haber un quebrantamiento profundo. Ahora, la última pregunta, y mañana continuamos con el tema, si Dios quiere, es este. ¿Cuándo debemos tomar el primer paso para acercarnos a esta persona? ¿Sabe cuándo? De inmediato. En el mismo San Mateo capítulo 5 nos dice Jesús, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda frente, delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. Y luego agrega, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. En una palabra, hay que moverse rápido. No hay que dejar pasar el tiempo. No hay que dejar que la infección se vuelva incurable. No hay que dejar que el cáncer corra por el cuerpo. Apenas descubrimos que hay un hermano caído, fracasado, que ha tropezado, debemos ir de inmediato y con el propósito de levantarlo, de ganarlo, hablarle a solas inmediatamente. Mi amable oyente, sin duda usted tiene algún problema, sin duda ha oído en estos días de algún caso triste. Tome usted el paso inmediato, con oración, con temor y temblor, con amor, pero definitivamente ya, vaya y levante a su hermano. Dios va a bendecir esa acción. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala.